Buenas, yo soy Iván González, soy habitante de Kunday, vivo en la vereda del Alto, vivo más o menos unos 20 años y estas son las historias que se han contado acá, lo mismo que todo lo que es la región del Tolima, como en la Patasola, el Mohán y correspondiente a los hostos de las brujas de por acá. Bueno, hay una historia que cuentan y que puede ser verdad, donde este muchacho hacía cacerías en las noches en Semana Santa. Fue un jueves santo en la cual él se fue a cazar cerdos de campo para comer, para eso. Y en una de esas encontró en un árbol, en una rama arriba, y se le acercó un par de ojos. Y ya cuando esto ya era como una cara de un demonio, y hacía como un silbío. Y le tocó salir corriendo y eso, y él sintió que prácticamente lo iban a agarrar. Le tocó salir corriendo hasta llegar hasta el pueblo porque no lo dejaban. Es que por eso a veces dicen que es peligroso estar haciendo cosas indebidas en Semana Santa, porque es donde aprovechan los espíritus para acoger a la gente que no está como en esa especie de tranquilidad. Otra historia es en la leyenda, y también una vez yo sentí que uno cuando viaja de noche, que en verdad está muy muy solo la carretera entre el Carmen y Kunday, hay un punto en la cual se siente como si lo estuvieran observando y se escuchan algunos ruidos como si fueran brujas. Antes de llegar a lo alto, entonces hay una percepción de que siempre están observando, entonces eso se siente más que todo cuando usted viaja de noche en moto.